¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bueno, pues voy a saludar a mi compañera Carmen de la Botica de la Farmacia Gelbes Guadalquivir, que ya está con nosotros. Carmen, bienvenida. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal desde el último día? Me encanta la sonrisa, ¿eh? Que llegas, ¿eh? Me alegro mucho. Me alegro mucho. Espero que todo el mundo esté con sonrisas. Oye, es que la sonrisa es una de esas cosas que se contagian como el coronavirus, muy rápido. Exacto. Muy rápido. Sí, que es verdad. Vamos a hablar sobre la diabetes, que bueno, que es una enfermedad que acompaña a muchísima gente. Ahora te cuento. Y que a día de hoy, bueno, más o menos se lleva bien, se puede hacer una vida prácticamente normal. Pero ahora te cuento, ha habido, no todo es camino de rosa. Vale. Pero bueno. Bueno, la habéis denominado la diabetes enfermedad silenciosa. Así es. Cuéntame. Así se denomina. Vámonos. Pues mira, esto me preparando, ¿qué voy a preparar? Bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ahora de todos los días son Día Mundial de algo, ¿verdad? Sí. Vale. Hoy es el Día Mundial de los... No me acuerdo de qué hoy, lo he oído, pero no me acuerdo. Niños prematuros. Vale, pues la OMS introdujo el Día Mundial de la Diabetes en 1991. ¿Por qué? Porque había un aumento alarmante de la incidencia de esta enfermedad en el mundo, no en el mundo mundial, y se celebra cada año el 14 de noviembre, o sea, el domingo pasado. Ajá. El 14 de noviembre. ¿Por qué el 14 de noviembre? Porque la ONU lo hizo coincidir con un aniversario, el aniversario del nacimiento de Frederick Banting. Y un alumno que junto con un alumno suyo estudiaron la idea de qué pasaba con determinadas personas y tal. Y entonces tuvieron una idea y acabaron descubriendo la insulina. Ajá. ¿Vale? Entonces, la insulina esta acabaron dando el premio Nobel a él y un alumno suyo, un tal, lo tengo anotado, Charles Best, ¿vale? Y acabaron dándole el premio Nobel a Banting, descubridor de la insulina, porque es esta sustancia, la insulina, es considerada como uno de los productos farmacológicos que han salvado más vidas, junto con la penicilina y con la antibioterapia, pues es una sustancia farmacológica muy, muy eficaz en todo el mundo. Uh-huh. Y entonces antes, quien tenía diabetes no se sabía qué pasaba, pero se morían. Y lo tempore, pero bueno, se morían. Y con el descubrimiento de la insulina por Frederick Banting, pues se pasó de decir tener que morir por diabetes a poder vivir con diabetes sin problema de ningún tipo. Vamos, sin problema de ningún tipo. No, ahora mismo lo vamos a ir viendo. Pero que la diabetes afecta a millones de personas en el mundo, de las cuales la mayoría, ya datos no he apuntado, la mayoría no están diagnosticadas. De aquí, la mayoría o una gran parte, no decir la mayoría, pero una gran parte de la población es diabética y no es consciente, no tiene síntomas, no lo sabe. Por eso la enfermedad silenciosa la tienes y no sabes que la tienes. ¿Y de dónde viene la diabetes o tener diabetes? Pues eso es lo que voy a contarte un poquito, intentar muy resumido y en fin, ¿no? Eso que afecta a muchísimas personas, de las cuales la mayoría o muchas no están diagnosticadas. Para saber esto, ¿qué es la diabetes? Vamos a de forma muy rápida, pues es una enfermedad crónica, o sea, quien la tiene la va a padecer toda la vida, siempre, y silenciosa, porque y se caracteriza por un aumento de los valores de glucosa en sangre, de azúcar. Todo el mundo decimos, la pastilla del azúcar, la pastilla del azúcar, el azúcar en sangre. Bueno, pues el valor, o sea, la sustancia que aumenta en sangre es la glucosa. Entonces, este aumento se llama la hiperglucemia. Esto se debe a que o bien falta insulina en el cuerpo, no se genera insulina, o bien se genera insulina, pero el organismo de la persona que padece la enfermedad, no actúa bien, o sea, no le funciona bien esa insulina que segrega. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la insulina? La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de los valores de glucosa en sangre. ¿Y la insulina qué hace? Pues la insulina es una hormona que es producida en el páncreas por unas células del páncreas que se llaman de Langerhans, ¿vale? Pues, ¿qué hace esta insulina? Hace que la glucosa, o sea, el azúcar que está en muchos alimentos, no está solamente en los pasteles ni en el azucarero. No. Y más y más ahora. Eso. Hasta un plato esto de pasta. Todo, verduras, pero precocinado no solo, lleva. Azúcar, es que la pasta son hidratos de carbono que se acaban metabolizando y el organismo acaba formando glucosa. ¿De acuerdo? Agárrate. Entonces, esa glucosa que ingerimos en los alimentos pasa a la sangre. Una vez que hemos hecho la digestión y tal, pasa a la sangre. ¿Qué hace esa glucosa en la sangre? La transporta a las células de todos nuestros tejidos y de todos nuestros órganos para que hagan la función adecuada en cada tejido, en cada órgano. ¿De acuerdo? Si una persona y lo transforma en energía para que funcionen correctamente esas células y nosotros funcionemos perfectamente. En un diabético, ¿qué ocurre? Pues si un diabético no puede introducir esta glucosa en las células, paso que es facilitado por la insulina, la glucosa seguirá en la sangre circulando, ¿vale? Se produce la hiperglucemia, que es el valor alto de glucosa en sangre, y actúa con el paso del tiempo dañando muchos tejidos de nuestro organismo, provocando muchas complicaciones, como son a nivel del sistema nervioso, del sistema renal, los musculares, oculares. Hay personas que se han quedado ciegas por la retinopatía diabética y llegan a la ceguera. Problemas cardiovasculares muy importantes. Personas diabéticas, insistimos en la farmacia mucho en que hay que cuidar mucho el pie del diabético, las extremidades inferiores del diabético. ¿Por qué? Porque a la insulina, la glucosa, tiene efectos cardiovasculares muy negativos en las extremidades inferiores, donde la circulación sanguínea es más dificultosa. Entonces acaba por habiendo infecciones pequeñas que siguen a más y el diabético casi no lo nota, que esas infecciones ni esas heriditas, por eso hay que tener tanto cuidado, y acaba habiendo gangrena. Acaba teniéndose que amputar pues una falange del dedo o todos los dedos o vamos más para arriba el pie o incluso hasta la pierna. ¿Vale? Por debajo de la rodilla. O sea que las complicaciones que tiene un exceso de azúcar en sangre son muy importantes. Y ahora vamos a ver los tipos de diabetes que hay. Hay el tipo 1. Este aparece frecuentemente en niños pequeños, niños y adultos jóvenes, sobre hasta los 30 años. Puede aparecer este tipo de diabetes también en algún adulto, pero normalmente es en niños y en adultos jóvenes. El mecanismo por qué ocurre esto no se conoce. No se sabe. El caso es que ocurre. ¿Qué pasa? Si se sabe que el sistema inmune, que está presente en todos los platos, el sistema inmune reconoce como extraño determinadas células del páncreas que producen la insulina, entonces no producen insulina. Destruye esas células, no hay insulina. ¿Y qué pasa? Hay que aportarla de forma externa. Hay que suministrarla a lo largo del día en varias dosis, periódicamente, y ya no se notan síntomas. En la diabetes 1 sí se pueden notar síntomas, a lo mejor ya de forma muy inmediata. O sea, la semana pasada no, o el mes pasado no, pero de pronto lo empiezas a notar. ¿Y qué notas? Pues muchas ganas de orinar con mucha frecuencia, se llama poliuria. ¿Por qué? Porque el organismo intenta eliminar el azúcar que hay en exceso en sangre por la orina. También bebemos mucho, polidipsia, que se llama. ¿Por qué? Porque para compensar esa pérdida de azúcar por la orina, como orinamos más, tenemos que beber más, tenemos sed, bebemos. También tenemos ganas de comer mucho. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene necesidad de energía. Hemos dicho que la insulina hace que la glucosa en sangre entre en las células para que sus tejidos funcionen bien y produciendo energía para hacer ese funcionamiento correcto. Si no puede obtener esa energía porque no entra en las células, porque la glucosa se queda fuera en la sangre circulando, no se alimentan las células. Entonces tenemos hambre y comen. Ya. ¿Vale? Otra cosa es incongruente, a lo mejor quizá, pero hay pérdida. Normalmente hay pérdida de peso. ¿Por qué? Porque el organismo, al no poder utilizar la energía que proviene de la glucosa al meterse en las células, lo que hace es utilizar la grasa como medio de energía. Entonces perdemos peso. ¿Eh? Entonces, también se dan cansancio, visión borrosa, cicatrización deficiente de las heridas, que, por lo que te he dicho antes, que acaban pudiendo haber en las extremidades, sobre todo los problemas de hasta llegar a que se gangrene, ¿no? Entonces, los pacientes tipo 1 tienen que recibir dosis diarias de la insulina de forma externa. Pero bueno, una vez aceptado, una vez descubierto y se tienen los síntomas de forma repentina, que aparecen estos que te digo más o menos, o sea, tiene una vida normal. Una vez que se ha aceptado, lo ha aceptado el individuo, el propio enfermo y la familia. Hace poco hemos tenido un caso de un niño pequeño, relativamente pequeño, en la farmacia. Y oye, pues claro, los padres se asustan. Como normal, es normal, claro. Muy, muy asustado, normal. Muy preocupado. Pero oye, están ya perfectamente, está adaptado, se ha, y lleva una vida perfectamente normal. Siempre con recordar que hay que tener una dieta adecuada, con su ejercicio físico y controles de glucemia regulares, ¿no? Para saber por dónde va la cosa y actuar en la manera. Pero una vez que está controlado esto y bien conocedor y bien educado en... Asimilado. Asimilado y educado y formado, ¿eh? Pues no hay problema, tanto el individuo como la familia. Otro tipo, esa es la 1 en pequeños, que no se sabe por qué. Y la tipo 2 es... No es insulino dependiente, o sea, no hay que pinchar con un, no hay que poner insulina, porque normalmente esto, en estos casos se produce insulina, pero lo hace, el organismo lo hace de forma deficiente. Entonces acabamos, al fin y al cabo, lo que ocurre, como no la puede, hay insulina, pero no se utiliza correctamente, por lo que sea, ¿qué pasa? Pues lo mismo, ¿eh? Tenemos que hacer que esa insulina funcione. ¿Cómo se hace? Con los medicamentos antidiabéticos orales normalmente. Y no necesitan aplicar insulina pinchada, ¿vale? Está muy relacionada este tipo de insulina en personas ya más mayores y normalmente con obesidad. Hay casos que no, por ejemplo, mi madre la tiene alta, pero es delgadita. Pero bueno, la mayoría está relacionada con la obesidad. Siendo los factores de riesgo, pues el sedentarismo, una dieta inadecuada, antecedentes familiares y todo eso. Muchas veces esta la diabetes tipo 2 se detecta por analíticas que se hacen con otros motivos, buscando otras causas, ¿eh? Y entonces detectan que, oye, pues tienes el azúcar alta. Una analítica me hago así al año, pero veo que siempre viene y ahora mismo el azúcar está alta. Estos pacientes que tienen el azúcar alta a lo largo del tiempo y que no manifiestan síntomas de ningún tipo, hace que esta glucosa alta pueda dañar los tejidos, provocando lesiones que a largo plazo disminuyen la calidad de vida y la salud del individuo, está clarísimo. Claro. ¿Vale? Y eso, y es importante que a veces eso se diagnostica, no porque tú vayas a ver si soy o no diabético, es que ya tienes las complicaciones que causa el aumento de glucosa. Vas al médico y dices que usted es diabético. ¿Mm? Otro tipo de diabetes también es la, gracioso iba a decir, la diabetes gestacional. Lo tienen las embarazadas, hay con cierta, un porcentaje no muy alto, pero bueno, que se da en muchos casos. La diabetes gestacional, que se desarrolla normalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo, al final más bien, y porque por los cambios que hay cuando está el embarazo, cuerpo, ¿no? En el cuerpo, hacen que se dificulte la asimilación de la insulina o la función de la insulina. Ajá. Sí, entonces no pasa nada, porque con un control adecuado, un tratamiento adecuado, la gestación llega al final como en cualquier persona, sin afectar al feto ni al niño, ni sí, evitando todos los daños posibles. El tratamiento en este caso es eso, educación, conocimiento del tema, una dieta adecuada, controles suficientes y, si es necesario, en las gestantes pasa con cierta frecuencia, bueno, porque hay que administrarle unas inyecciones de insulina, unos pinchacitos de insulina. Se les da y después del parto normalmente se suspende este tratamiento. No tiene por qué continuar. Ahora, tiene que estar de acuerdo, o sea, pendiente de que esa diabetes gestacional no acabe siendo o no sea una diabetes crónica crónica tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas veces se hace en las embarazadas un... A ver, ¿cómo lo digo? Una sobrecarga de glucosa en el momento, a ver cómo, después de haber pasado el parto, a ver cómo degrada, cómo metaboliza esa azúcar. Entonces, si no tiene problemas, pues para adelante, y si no, pues controlarlo. Y que eso yo quiero transmitir, que una persona diabética, una vez que lo sabe, puede llevar una vida sin limitaciones de ningún tipo, siendo conscientes de la alimentación, que hay muchas cosas que acaban en el organismo siendo glucosa, verduras, frutas que parecen muy inocuas, muy que también llevan, en este caso llevan azúcares que acaban dando a glucosa, y entonces pues eso, una buena educación diabetológica de la diabetes en los centros de salud, y eso lo hacen mucho, y nosotros en la farmacia pues podemos asesorar en todo lo que nos pregunten, pero hay que tener conciencia de que se da en muchos casos y no está diagnosticada y no se sabe el que la tienes. Y como he dicho antes, muchas veces tienes esos síntomas que vas a ver por qué hay, y es la causa, la diabetes que tienes ahí silenciosa. Bueno, pues hay que estar pendiente a este tipo de cosas. Sí, señor. Te espero la semana que viene con más, ¿eh? Venga. Un abrazo enorme. Un beso a todos. Hasta luego, adiós. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Stars have faded away. Just ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Sofía Elizabeth Store, el tema que se llama Get Over You, una de esas canciones con las que nos ponemos en modo viajero, como dice nuestra viajera divertida Elizabeth. Bienvenida. Hello. Un ritmito con música alegre, uno se pone más en modo viajero, ¿eh? Totalmente. Vamos, yo creo que en todos los viajes debe de haber música, ¿eh? Totalmente. ¿Qué sería de un viaje a la playa si no te pusieras musiquita veraniega o cualquier historia de esta? Es verdad, totalmente. Perdería y mucho, ¿eh? Con esta música yo me he puesto en actitud viajera, totalmente, ¿eh? Qué importante. Claro. Oye, que sí. Como cada miércoles, nuestra viajera divertida nos trae, bueno, gracias a las agencias de viajes de nuestro municipio, ofertas, sitios donde podemos ir, de estas cosas de última hora, también para planificarlas con más tiempo, en fin, que traes de todo un poco. Lisbeth, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy quiero comentarles y compartirles que he estado hablando con Marisa, de nuestra amiga Marisa de Marisa Travel, y me ha mandado unas ofertas fantásticas. Te voy a contar por qué. porque son, les voy a decir que lo tengo aquí para seguirlo, ¿vale? Permítanme, esto del directo es maravilloso, sí. Dios mío, ok, vale. Bueno, tenemos una opción que es muy buena porque nos lleva al mercadillo, a los mercadillos navideños, ¿vale? Ella tiene, si ustedes entran en Marisa Travel, disculpen que aquí el móvil me está jugando. Me está haciendo una jugada increíble. Estoy viendo en las capturas de pantalla que tengo de toda la información y tal, y me trae recuerdos de otoño del 2017. Y yo digo, pero ¿por qué, Dios mío? Bueno, pues estas cosas pasan y suceden, ¿no? Les quería comentar, si ustedes entran en el Facebook, que mucha gente se mueve solo a través de Facebook, y esto ya lo digo para los avanzaditos de edad como yo. No es cierto, es verdad que está el Instagram, pero lo maneja la gente más joven, el TikTok, pero en el Facebook yo considero que la gente de 50 para adelante es como su red favorita, porque es donde pueden bichear, que me encanta esa palabra, ¿no? Estar viendo, pueden compartir, etcétera, pero también tenemos ofertas buenísimas. En este caso, en el Facebook de Marisa Travel, pueden entrar y ver las ofertas, y sobre todo también, además de ver las ofertas de los mercadillos navideños, que está súper chulo, pueden ver experiencias que ellos como agencia han tenido. Recientemente han hecho un viaje a Egipto, por ejemplo, que ha sido fantástico, y comparten y pueden ver desde que ella promocionó el viaje y después el durante. Entonces, eso es muy positivo porque los viajeros, la gente que tenga ganas de viajar y que no conozca a Marisa Travel, pueden a través de esta red ver la experiencia, pueden hacer preguntas, tiene un acceso directo al WhatsApp de Marisa Travel, que de todos modos les voy a decir que el móvil en el que pueden acceder es el 607-26-3000 o bien al fijo 95-402-9765, uh-huh. ¿Vale? Ahora, tengo unas ofertas francamente buenas que no consigo, de verdad, esto nunca me había pasado. Esto es del Israel, diría, esto es el iPhone, pásate al otro. Bueno, te lo digo claramente. Bueno, les voy a describir en lo que encuentro esa información que posteriormente compartiré en la publicación de hoy para que lo vean nuestros amiguitos de Viajera Divertida, para que lo vean en Facebook, para que lo compartan, y si tienen alguna duda, que por favor llamen directamente a Marisa Travel, pues que tenemos una oferta para ir a ver las luces navideñas de Vigo. Y si alguien ha puesto en alto las decoraciones navideñas en España, ha sido el alcalde de Vigo, que se emocionó de una manera espectacular. Se vino arriba. Sí, bueno, sí, totalmente. Que esto además es curioso porque España tiene su identidad propia, de los belenes, que la semana pasada estuvimos hablando de todo esto, que fue maravilloso, pero ir a ver las luces navideñas de Vigo es como irte a otra parte. Es muy americano esto en inglés se dice too much, esto es demasiado, ¿vale? Pero es muy americano, pero no te tienes que ir fuera, no te tienes que ir lejos. Entonces, aquí tenemos las ofertas de Marisa Travel, en las que nos sale, a ver, ahí va, luces de Vigo, en grupito y desde Sevilla a Santiago, ¿vale? Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Las plazas están limitadas. Este viaje incluye vuelos directos. Claro, ¿qué creían? ¿Que se iban a ir del 29 a 12 en bus? Pues no, se van en avión, rapidito y de buen modo. Equipaje de mano a Santiago, transporte en todas las excursiones, pensión completa en el hotel. Las excursiones están a Cambados, a La Toja, que es precioso, a Sanjenjo o Sanchencho, como quieren. Bueno, si lo quieres decir en... Sí, sí, sí. ¿En qué? Ya no sé ni qué. En gallego, ¿no? Sanchencho. En gallego, Sanchencho. Ogrove, que les tengo que contar que cuando nosotros fuimos a Ogrove, o Algrove, como quieran decirlo, íbamos desde Sevilla en coche y cada vez que nos acercábamos a Algrove faltaban más kilómetros. Claro. Entonces las primas de Manolo y Manolo decían, venga que como no le aligeres, no llegamos, nunca entendimos, parecía de chiste, ¿eh? Pero bueno, finalmente llegamos a Ogrove, que es muy bonito, Santiago de Compostela, que es precioso, y por supuesto las luces de Vigo. Van a llevar un guía acompañante y además tienen seguro de asistencia COVID-19. Esto es súper importante, ¿eh? Porque actualmente, desde la pandemia, que nos ha cambiado nuestra forma de movernos en la vida, pero sobre todo a los que viajamos, a nuestra forma de viajar, sí, es bien importante que tengas incluido un seguro. Porque, ¿qué ha pasado? Recuerdo en el programa de Malta que hablamos, que teníamos ganas de ir a Malta y que hablamos, saliendo del programa me enteré que se quedaron ahí unos adolescentes que iban en grupo, se contagiaron y se quedaron en el hotel, no sé, 7 o 14 días, no recuerdo, pero esos 14 días corren por tu cuenta. Claro, tienes porque que pagar tú. Ni el hotel tiene la culpa de que tú te enfermes, ni te tienen que mantener, ni el gobierno de que tú tengas ganas de viajar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí una palomita, o como se dice, un bien, ¿cómo se dice cuando tildas? En mexicano es palomita, un bien por Marisa Travel, que nos incluye un seguro de asistencia COVID, que es importante, ¿no? Luego la revisión de las tasas hoteleras al reservar, esto ya depende de cada hotel, de cada comunidad autonómica, y bueno, el precio es de $399 por persona. Está muy bien porque te incluye todas las comidas, el hotel, el avión, las excursiones. Tasas, las excursiones, o sea, es todo, te olvidas de todo. Y a mí me parece algo muy bonito que ver, que está dentro de España y que lo tenemos aquí a la mano. Así es de que, amiguitos, yo recomiendo eso, ¿vale? ¿Tiene fechas de...? Del 29 al 2 de diciembre. Del 29, o sea, que todavía estamos a tiempo de reservar. Claro. Además, es cuestión de que se comuniquen con Marisa Travel. Les he dado los números que les pueden atender por WhatsApp. Voy a repetir el 607-26-3000, que está facilito. O también pueden entrar en la web de marisatravel.com, ¿vale? Posteriormente, una de mis favoritas... Por supuesto, es todo lo que tiene que ver con Disney. Ah, qué bonito Disney. Ay, sí, amo Disney. Amo Disney. Y hay un especial Papá Noel del 3 al 5 de diciembre. Pero esto es en el Hotel Sol Príncipe, en pensión completa. Y dice pensión completa bebida. O sea, no se vayan a beber la pensión completa, ¿vale? Pero que incluya las bebidas, porque hay, es verdad que en muchísimos lugares te incluye la comida, pero no la bebida. Entonces, bueno, esto también aquí hay que mencionarlo. Esto incluye dos adultos y un niño hasta 11 años, ¿vale? Por 225 euros, del 3 al 5 de diciembre. Y ahora tiene un programa chulísimo para los que tienen niños pequeños, los no tan pequeños. La programación del sábado, el 4 de diciembre, tienes a los personajes que son los monitores, son Mickey, Spider-Man, la Bestia, el Príncipe, Rapunzel, la Bella. Todos los monitores irán con complementos de Navidad, es decir, vas a estar con tus personajes favoritos. En mi caso, Mickey es mi favorito, pero va con su gorrito navideño, etcétera. Tienen entradas a los musicales de los personajes, los bailes, los juegos musicales con todos los niños y niñas, fotos con los personajes. Tienen taller de accesorios del arbolito de Navidad. Esto es una manualidad maravillosa que ahí todo mundo se pone creativo y es maravilloso realmente. También tienen cositas, bueno, ya sabes, purpurinas, papel celofán, papel pinocho, que no sé cuál es el papel pinocho, no lo había visto nunca. Esto podemos llamar a Marisa Travel que nos diga. Bueno, tienen pegatinas, etcétera. Después tienen furor de villancicos infantiles y tradicionales, ¿ok? Yo tengo un amiguito que se llama Fran, que es vecino de Helves, que es maravilloso. Fran tiene 6 años y cuando le ayudé a poner su arbolito, yo, venga, Fran, jingle bell, jingle bell. Yo poniendo canciones de Natalie Cole que me encantan, las Christmas carols, todo. Y él, muy bien, así me veía como diciendo, bueno, ¿qué onda con esta loca, no? Y de repente cambio y pongo, pero mira cómo bebe. Y me dice, eso me va bien a mí. Y después dije, claro, los villancicos de toda la vida son maravillosos, nos teletransportan a la Navidad de cuando éramos pequeños y todo eso, aunque se escuche de todo ahora, y a Mariah Carey. Vale, cantando. Bueno, creo que el All I Want for Christmas You ya es que es maravillosa. Es un clásico. Es como él mira cómo beben los peces en el río. Es que más o menos. Totalmente. Se ha quedado. Pero no te pones en la misma onda, te lo prometo, porque yo, All I Want for Christmas, me encanta, pero mira cómo bebe. De verdad que me transporta. Esa es más nuestra. Es más nuestra. Claro. Sí, sí, sí, por supuesto. Luego tienen baile de la Bella y la Bestia, nos contarán el cuento, por supuesto hay folios de colores, tijeras para hacer más cositas ahí. ¿Todo esto en el parque? Todo esto en el hotel del Sol Bahía, ¿vale? Tenemos la programación del domingo 5 de diciembre, que vuelves a tener monitores, que son personajes Disney, pero en este caso, por ejemplo, son Olaf, el Papá Noel, Elsa de Frozen, Spirit de Navidad, Minnie, Duendecilla, Papá Noel, Duendecillo, Papá Noel. Esto de Duendecilla y Duendecillo viene muy bien porque si no los de igualdad nos saltan inmediatamente, ¿vale? Totalmente. Claro, claro, hay que somos inclusivos en todo y para todo, ¿vale? Después, también tienen entrada para los musicales, o sea, es decir, son estos 2 días lleno de cosas que si tienen el cierre de oro con la carta de entrega de cartas a Papá Noel. Me cuesta decir Papá Noel y no Santa Claus, ¿eh? Y llevo casi 30 años aquí. Bueno, y esto es un viaje 100% familiar y sobre todo para niños incluidos. Los que no tengan niños se pueden ir a Vigo y los que tengan niños toca hacer estas cositas. Totalmente. Totalmente. Esto todo, como les decía, tiene su precio de 225 euros, 2 adultos, 1 niño, y además es del 3 al 5 de diciembre. Reservar, por favor, en Marisa Travel en el 607-26-3000 o en el 95-402-9765. No sé si tienes alguno más por ahí. Bueno, tengo que decir que si se meten en la web de Marisa Travel, hay una oferta del Black Friday. Cuéntanos la oferta Black Friday. Bueno, es que entrar aquí es, para mí, es como un ¡qué emoción! Como cuando eras pequeño y te llegaba el libro del Corte Inglés de los juguetes, pues igual. Totalmente. Lo que pasa es que lo del Black Friday, que están copiando totalmente, que en América es el Black Friday, es solo el Friday, en México es el Buen Fin de, lo hacen todo el fin de semana, le llaman el Buen Fin de porque tiene una connotación benéfica, es cuando se hace un maratón, teletón le llaman, para ayudar a los niños discapacitados, etcétera, y se hace un fin de semana. Pero en España el Black Friday dura 2 semanas. Es algo que yo sigo sin entender. Vamos a ver, es concentrar todo en un mismo día. De hecho, en muchos sitios el Black Friday significa también las tiendas abiertas por la noche. O sea, se mantiene lo que es el horario comercial normal y corriente, y creo que como hasta las 3 de la mañana abiertas todas las tiendas para alargar todo lo que son las ofertas. Aquí en España el Black Friday, que no entendemos todavía, que es Viernes Negro, se llama, duran 2 semanas, es muy curioso. Y por el Black Friday. Es marketing puro y duro. Ahora, es consumismo puro y duro. Es verdad, es una manera de vender. Ahora, si en realidad te hacen una oferta, porque en Estados Unidos la gente se vuelve loca y hace cola, por ejemplo, de verdad es muy curioso, hace cola un día antes, o sea, dos días antes, porque un televisor de $1,200 te puede costar 300. Claro. Entonces, sí haces cola. En realidad, cuando es de verdad una oferta, y lo hacen para compensar, pues las vacas flacas, ¿vale? Claro, claro. Es para eso, es como las rebajas. Ahora, si te hacen trampa y luego le suben el precio y marcan que lo han bajado, no merece la pena hacer eso. Pero en este caso, yo les sugiero que entren a Marisa Travel. Es una cosa que se denunció hace unos años. ¿Qué? No te voy a decir la gran superficie que era ni nada. Me porque, la imagino. Pero dos meses antes del Black Friday, un mes antes del Black Friday, subieron los precios. Y luego el Black Friday eran los precios que tenían normales. O sea, era una cosa como muy rara. Los denunciaron, perdieron, tuvieron que rectificar absolutamente todo. Y devolver el porcentaje que habían supuestamente bajado, que no era real, devolvérselo a los clientes que habían comprado en el Black Friday. Claro, bueno, pero por lo menos se hizo justicia, claro. Porque hay mucha gente aprovechándose. Ahora, les voy a decir, ustedes entran en la web y entran en el Facebook de Marisa Travel y encuentran la oferta de Black Friday, pero tengo que mencionar esto. Uno de los destinos pendientes que tengo una lista de 1,000,000 de sitios, pero uno de mis favoritos que quiero ir sí o sí es Moscú. ¿En serio? Desde chica tengo ahí, bueno, he tildado todos los viajes que de mi ilusión de chica, como Egipto, como China, como Nueva York, como Las Vegas, como, bueno, Canadá, etcétera. Los he hecho todos, menos Moscú. Bueno, y me falta Tokio, ¿vale? Pero he encontrado, y luego quiero conocer todo el mundo. ¿Nos falta tanto? Ay, nos falta todo. Mi abuelita de chica pensaba que yo conocía todo el mundo. Mi abuelita me decía, hija, tú conoces todo el mundo, ¿verdad? Y lo que pasa es que la pobre había viajado poco y al lado de ella, pero yo digo, pero si es que no he visto ni el 0,0,0,0,01 de lo que yo quiero ver. Pero Marisa tiene una oferta que la voy a capturar ahora mismo y se las voy a compartir a Moscú. Vuelo más alojamiento, 4 días, 3 noches. Por 277 euros. Marisa Travel, te voy a llamar. Claro. Quiero que lo sepas. Bueno, ¿no es buena época para ir a Moscú ahora? No, pero nos va a dar frío, Y la pandemia, No es buena época ahora para Moscú, pero es un destino que está ahí. Yo también tengo ganas de estar en la Plaza Roja. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece Marisa Travel, que te vamos a estar llamando. Y siempre debe de ser con actitud viajera. Ni menos. ¡Hombre! Bueno, Lisbeth, no sé si quieres apuntar algo más. Nada más. Desearles un buen día. Que recuerden que lo malo que estén pasando es totalmente temporal. Y que se preparen para lo bueno. Que la vida es más fácil de lo que nos creemos. Y que después de tanto malo, algo bueno tiene que venir, por Dios. Claro que sí. Ni más ni menos. Que le sonrían a la gente. Necesitamos más gente alegre. Sonriendo. Claro que sí. Lisbeth Trat. Adiós, amiguitos. Adiós. Bye, adiós. Bueno, pues nosotros, así como el que no quiere la cosa, poco a poco, pues vamos llegando al final del programa de hoy. Yo te espero con muchas más cositas, ya sabes, mañana en la edición de jueves de Helves en la Onda. Tendremos el debate, ya soltaremos la bomba mañana por la mañana cuando colguemos en las redes de que va a ir el debate de esta semana, pero te adelanto que va a estar muy interesante. También tendremos la entrevista de la semana, en fin, ya sabes lo que da de ti los jueves en Ahora Radio, aquí en el 88.6 FM. Lo dicho, yo te espero mañana a partir de las 11 en directo aquí en Helves en la Onda. ¿Con qué nos vamos a ir? Bueno, pues nos vamos a ir con una maravillosa canción de una artista que viene desde Australia, lleva toda la vida en esto de la música. Se llama Kylie Minogue. Bueno, pues vamos a escoger una de esas grandes canciones de Kylie Minogue para despedirnos. Lo dicho, te espero mañana en el 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. Te dejo con el tema que se llama Amor a la primera señal, Love at First Sight. Muchos besitos y hasta mañana. I was moving.